Sachi. La mano arriba de todos. Mira ahí, loco. Para la gente de Mendoza. De la Chile. Raza Fare. Ahí va. De reggae. Con la mano bien arriba, arriba, arriba. ¡Bum! ¿Qué onda, loco? Y todo. Siguiendo la luna, no llega. Las cosas que dije no tienen sentido. Puedo detenerme aquí. Y las manos bien arriba. Siguiendo la luna y su vuelta invisible. La noche seguro que me alcanzará. ¿Qué? Y si esto parece. ¿Y qué?